Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más, estamos de nuevo en tu compañía. Ya sabes, escuchas este programa radiofónico que lleva ya muchísimos años en antena y que te saluda a través de cualquiera de las emisoras que nos le estés haciendo ahora mismo. Te habla David Calderón y, como te digo, te habla desde el programa Trovador Urbano, donde los próximos 60 minutos traeremos la mejor actualidad del metal nacional más underground. Una manera de contacto para poderte hacer o hacernos llegar tu música: trovadorurbanoradio@gmail.com, donde también te pido que te puedas poner en contacto con nosotros si te apetece para participar en una pregunta, unas preguntas que te hago, donde regalaremos o sortearemos, no sortearemos, por haber participado, entrarás en en la posibilidad de ganar 10 CDs, como bien te digo, enviándonos a nuestro email, simplemente diciéndonos dónde nos escuchas, si lo haces por FM o a través de la app o la página web de la página, y qué estilo musical te gusta, ¿vale? Y también tenemos una novedad, decirte que si quieres dejarnos algún comentario de texto o quieres hacer algún comentario de audio, que no sea muy largo, evidentemente, porque no hay demasiado tiempo, tenemos 60 minutos, tenemos un teléfono, en este caso un WhatsApp, que es el 621-396-680, 621-396-680, donde puedes participar con nosotros y hacerlo un tanto más interactivo. Como bien te digo, vamos a ir comenzando la nueva edición del programa con una banda que siempre ha estado al máximo en cada uno de sus trabajos, siempre proponiendo buen heavy thrash metal, en este caso agresiva, se puso a los mandos de este cuarto trabajo, El fin de la razón, que grabó en pleno castellano, siempre ellos se cantaban en el idioma de Shakespeare, y ya con el disco prácticamente preparado, su quinta obra, que saldrá para el mes de febrero del año 2022, vamos a volver a registrar este trabajo con Los Olvidados, comenzando la nueva edición del programa. Ahí tienes a Agresiva. los olvidados. Pelearemos hasta el fin y no vamos a ceder. Los ignorados. Intentamos que el programa esté activo, que tú al otro lado también participes y, como bien te digo, pues esas propuestas que te he comentado para comenzar la nueva edición del programa que nos lleva hasta tierras sevillanas con esta bomba de relojería que han denominado como grupo Devil in You, y en esta obra Come to Us, una auténtica obra de death metal poderoso donde además la voz, en este caso de Marta, hace el resto y combina un quinteto donde puede recordarte a esos Sepultura más primigenio, más de a finales de los años 80, con bien te digo, esa voz tan gutural y tal espectacular de una banda que mantiene además la esencia del estilo con una producción brutal y que a través del artwork también te propone muchos quilates de lo que te puedes encontrar dentro de este Come to Us, del cual vamos a acercar a conocer el nombre del título que precisamente da nombre genérico a este álbum de estos sevillanos que son Devil in You. Time out with me. Hoy no nos hemos cortado y hemos ido lo que solemos hacer al finalizar el programa. Hemos comenzado con mucha contundencia a Sonora. Como te recuerdo, para que te pongas en contacto con nosotros si nos quieres enviar algún audio o algún texto pequeñito, ¿vale? Que tenemos una horita, que no se nos vaya demasiado el tiempo, que hay que presentar mucha música y seguirla escuchando y disfrutando para, sobre todo, dar visibilidad a las bandas. 621-3966-80. Espero tus mensajes, que los iremos semana tras semana intentando hacértelos llegar. Como bien te digo, vamos a escuchar a estos barceloneses, un tanto en esa retórica, como bien te comento, del comienzo del programa. Son Obsidian Kingdom. Han sacado, a través del sello internacional Season of Mist, este Mid Machine, después de casi 4 años sin poner nada en el mercado, nada en formato de estudio. Como bien estamos haciendo, dentro de una vanguardia muy potente, la de estos, como bien te digo, catalanes Obsidian Kingdom, dentro de un metal muy personal, te propongo para irles conociendo con este Mr. Pan, que se incluye en este último trabajo Mid Machine de estos barceloneses, que son Obsidian Kingdom. Somewhere else, out of la complejidad sonora donde hemos podido conocer a estos Obsidian Kingdom ha ido ganando de esos momentos de melancolía hasta un momento de una crudeza sonora mucho más contundente en esos desgarradores chillidos de su vocalista y que nos ofrece una obra muy interesante que iremos dándote a conocer semana tras semana, como hacemos con tantas bandas. Mid Machine, el nombre de ese trabajo, que nos lleva también al post-hardcore, al post-grunge de una banda que llega desde Vigo, Quinteto concretamente, con este trabajo que ya tiene un tiempo y que se hace llamar Misantropía como título genérico. Ellos son Drift of Dolly Ship y desde tierras Pontevedresa, concretamente desde Vigo, nos ofrecen un total de 8 cortes también con mucha personalidad y donde se ahonda en lo más profundo, tanto en lo espiritual como en lo musical. Vamos a dártelo a conocer con este Chicas Bailan dentro de Misantropía, como bien te digo, de estos gallegos que son Dreams of Dolly Sit. Chicas Bailan, todas para ti. Rumanía, Colombia, ninguna es de Madrid. Sueñan con ser libres después. Ellos perdonarán. Con la ayuda de una cruz y sermones de paz. Excepcional. Y quería poneros un tema que además he estado escuchando innumerables veces, que es a una banda que me encanta, que mezcla esa posesividad dentro del blues y del rock, esa explosión de estilos que, como bien te digo, a través de Vicky and the Wheel nos ofrece un trabajo que han denominado Libre y que me parece una de las obras más destacadas de lo último que me ha llegado y seguramente a destacar en este año 2021. Espero que lo disfrutes de la misma manera que lo he hecho yo. Vamos a escuchar un tema que se denomina Invisible, el segundo de los cortes de ese trabajo de esta Vicky o de estos Vicky and the Wheel, que suena tras mis palabras de esta manera tan espectacular. En esa visión de suspiros, donde el aliento inerte respira sin ninguna voz entre espinas de la vieja ciudad. No te dejes derrotar, cuando hablan las pasiones la verdad se torna valiente sin mirar vacías palabras. Derrochar el estímulo de la vida abre tu corazón ahogado al que le das amor cuando oye una bella mirada. Por eso, aunque la rutina diaria temeraria en un rincón sepultada, no pongas tus mejillas y sueña cada nueva mañana. Así te quiero fresca, empujarme al mal mismo ilustrado, el perfume me embriaga de nuevo entre tu calor y nuestra morada. Oh, come on, come on. like you are the only man. Well, yeah, I didn't, I'll give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I, when I think I've had enough, imborrable como siempre la huella de la reina del blues, del soul y el rock de los años 70, que dio paso a tantas otras compañeras, desde Susie 4, Runaways, en definitiva el rock and roll femenino, que ahora por suerte toma el testigo y se empodera de la manera que debía de haberlo hecho hace mucho tiempo. Te recuerdo cómo puedes contactar con nosotros si que nos quieres enviar algún texto a través de nuestro WhatsApp o alguna audio, siempre que sea cortito, ¿vale? 621-39-66-80. Y también, como no, pues te emplazo a que nos escribas a trovadurbanoradio@gmail.com hasta el próximo 15 de noviembre y que nos hagas partícipe de dónde nos estás escuchando, de qué manera lo haces, si lo haces por FM o a través de la página web de la emisora o su app, y también qué estilo musical es el que más te gusta. Como te digo, realizaremos después de ese 15 de noviembre entre todos los participantes el sorteo de 10 CDs de tantas bandas que te vamos proponiendo semanalmente, y que, como hemos estado en un apartado un tanto más apartado del clasicismo, quitando esta parte más final dentro de esta primera parte del programa. Nos vamos hasta, en este caso, hasta tierras madrileñas. Vamos a recuperar el disco de Saque Mate, vamos a escuchar Heavy Metal, su tercera obra, Condenado a Libertad, y el primero de sus cortes, que se llama Has Perdido. Ahí están los madrileños Saque Mate. ¡Gracias! Por si te interesa, están a la búsqueda de cantante. Entra a sus redes y te pones en contacto con ellos. Ya sabemos que ahora las distancias hacen viable todo. Y una banda que se puso en funcionamiento en ese impasse que parecía que los Suaves ya no iban a continuar y al final estuvieron girando un tiempo hasta, como bien sabemos todos, la actual situación de su vocalista Josi, que hizo que se parara el combo de Ourense Los Suaves, y en este caso retoman con tercer trabajo Alberto Cereijo y su baterista Tino Mojón, como te digo, en aquella o en esta mítica formación ourensana Los Suaves, con este grupo proyecto que es Neo y que tiene nuevo trabajo en la calle. Le han denominado Punto de No Retorno y sigue lo que es la estela de sus dos anteriores obras con vocalista nuevo al frente, y que vuelve a hacerte el deleite de escuchar a este enorme guitarrista, pero que a la vez siempre se ha dejado acompañar de músicos que aportan mucho en su proyecto, en este caso en Neo, este Near Ear Object, con este Punto de No Retorno, del cual, para irnos adentrando en él, conocemos este Sin Red de Neo. Una y otra vez tienes que volver a atreverte a saltar sin we'll Vamos a acercarnos a escuchar a esta banda de las Merindades, a esta banda burgalesa que son Los del Humo. Tienen nuevo trabajo fonográfico, nos acaba de llegar a nuestras manos. Te pongo toda la música calentita, además, en formato físico para animarte a que te hagas con ellos los trabajos de las bandas que te proponemos y de esta manera a ayudar a su financiación, que es fundamental para su subsistencia. Como te digo, Los del Humo siguen con ese tono reivindicativo, con un montón de canciones, un total de 14 a lo largo de 40 minutos, que con temas cortos y alguno un poquito más largo, con este Sombras y Cadenas, que es el que te voy a proponer, dentro de este Telarañas siguen ofreciendo buenos retales combativos. Los del Humo, desde tierras burgalesas. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. Al sendero del heavy metal después de ese bonito y mítico discurso de Charles Chaplin, creo que fue El Gran Dictador. Ahora habría que darle una vuelta o la primera película que hizo, bueno, no me quiero tampoco liar, pero bueno, muy recomendable toda su filmoteca, toda la filmoteca de Charlie Chaplin. Como te digo, hemos escuchado a esta banda que nos acerca a este, en este caso, solista, que militó en Staccatum, una banda que en este caso pues nos trae a este Mar Galindo, que a través de este Con un par de cuernos, te imaginas que esto va a ir de heavy metal, pues se rodea de un bajo y un batería, Pablo a la batería y Rafael al bajo. Desde su punto de vista personal, nos ofrece, como te digo, este trabajo Con un par de cuernos, y con ese mismo nombre te propongo su música. Escuchas a Mar Galindo. Bueno, pues parece que no nos va a dejar escuchar. Vamos a intentar con otro de los temas. Maldito farsante, maldito farsante. nos ha quedado pillado, pero hemos conseguido escuchar el siguiente de sus cortes, Tu verdadero yo, como te digo, de este solista, en este caso Mar Galindo, que te puede recordar un tanto a Deep Purple en este corte. Como siempre, darte las gracias por haber estado con nosotros estos 60 minutos de pura Radio Rock. Te recuerdo nuestro teléfono de WhatsApp de contacto, simplemente podéis mandar WhatsApp 621-396680 para si nos quieres dejar un mensaje de texto que no sea muy largo o un audio, igualmente te digo que no sea muy largo. Por otro lado, te recuerdo que hasta el 15 de noviembre te estamos pidiendo que participes con nosotros diciéndonos de dónde nos escuchas, si lo haces por FM o a través de la página web o la app de la emisora, y también qué estilo te gusta más. Y a partir del 15 de noviembre, pues traeremos una mano inocente y, como bien te digo, diremos quién es el ganador de esos 10 CDs, de ese lote de CDs entre todos los que habéis participado y hacéis más grande la familia de Trovador Urbano. La página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Nos vamos hasta 1982, nos vamos a escuchar Poderoso con el Trueno, con este estúpido acusador, toda una declaración de intenciones de Obús. Hasta la próxima semana. Gracias, Obús. Mina.